es que vamos a hablar con Emiliano Díez. Él es médico y secretario adjunto de FADIUNG. Así que, buen día, ¿cómo le va, señor Emiliano? Buenos días a Ángel Basile y a toda la audiencia. Un gusto contactarme con ustedes. Nosotros, el gusto es nuestro. Y bueno, preguntarte justamente esta situación, ¿no? Porque me parece que estás mucho más capacitado para opinar que yo. Con respecto a lo que está pasando con este tira y afloje de la presencialidad, no presencialidad, virtualidad, no virtualidad, con respecto a las clases y cómo nos afecta, ¿no?, a toda la comunidad. Bueno, primero que nada decir que es una situación muy dramática la que estamos viviendo en múltiples aspectos. Por un lado nos daña este, como decís vos, tira y afloje, estos mensajes cruzados que estamos recibiendo todo el tiempo, que entiendo responden a disputas políticas, a formas de tratar de llevar un escenario político a una situación que es muy compleja, que tiene que ver con la respuesta sanitaria en el contexto de una pandemia que estamos sufriendo y que lamentablemente está golpeando muy duro. Hay un crecimiento muy marcado en este último periodo de las personas que son detectadas positivas. Eso realmente es muy doloroso porque significa que estamos teniendo mayor cantidad de personas que tienen que ir unas cuantas horas a hacerse testeos. Realmente bastante desalentadora la situación sanitaria de tratar de gestionar, saber si una persona en este momento está teniendo o no coronavirus. Pero eso se le agrega que varias de esas personas requieren asistencias en centros hospitalarios, es decir, internación en distintos niveles de complejidad, requieren internación en salas comunes y está costando muchísimo poder conseguir una sala, una cama para que esa persona pueda transcurrir su enfermedad con un monitoreo adecuado y una valoración de su situación médica continuamente ajustada y acorde al riesgo que presenta. Y un daño y un gran riesgo mayor es que tenemos un sistema muy restrictivo de acceso a otros tipos de cuidados más avanzados, que serían las unidades de cuidado intensivo, las terapias intensivas, y realmente ahí también hay una limitación muy grande en poder acceder a los cuidados intensivos que requieren muchas veces la colocación de un intubador, de un tubo en el cuello para poder respirar, además de otros elementos adicionales como hacer soporte con diálisis y situaciones complejas que están trabajándose en los hospitales para tratar de evitar las muertes de gente que realmente, si le ponemos nombre, si esta muerte es Marta, es Daniel, es Lilian, es William, es Elizabeth, nos llega realmente como una tragedia. Y lamentablemente con el tiempo, el aumento de estas muertes pasan a ser reportados como números. Ayer hablábamos de 248 personas que fallecieron o fueron declaradas muertas por COVID en Argentina. Y ahí se pone una situación un poco más distante, más fría, más alejada a esa situación tan dolorosa que es perder a un familiar, a una persona querida, por una causa infecciosa que lamentablemente es bastante agresiva y difícil de controlar. Tal cual, mira, anoche me colgué en la madrugada, no podía dormir y me colgué escuchando Radio Nacional, y hablaba de una situación de prevención con respecto a esto en la zona del sur, creo que en Neuquén, en la comarca. Ahí está, ¿viste donde uh-huh. sufrieron los incendios estos que les afectaron? Sí, sí, sí. ¿Cómo están haciendo para que no se les colapse los UTI, ¿viste? Sí. Las unidades de terapia intensiva. Y decían que habían el Club Belgrano, que es un club privado de mucha plata, les había conseguido una cánula que es un sistema que ayuda en la respiración para de las personas que están con COVID y están un poco, tienen un poco colapsados los pulmones, y con eso poder no tener que colapsar las UTI, ¿no? Yo no sé cómo qué está pasando en Mendoza con respecto a estas situaciones, pero sé que estamos bastante jorobados. Hay dos elementos que por ahí me gustaría comentar, que tiene que ver con pensar en estos espacios como espacios físicos, las terapias intensivas, cuántas camas hay, cuántos respiradores tenemos, que ese es un enfoque porque, bueno, nos da una idea de algo que se puede contar con un poco más de claridad, pero después está el equipo de terapistas, neumonólogos, kinesiólogos, enfermeras, kinesiólogas, que tienen que dar asistencia a una persona que está en una situación crítica y que llevan más de un año con un ritmo sin descanso, muy intenso, y con muchas limitaciones en cuanto a sus salarios y sus condiciones de vida, el miedo de llevar a sus casas estas infecciones y tener que sufrir la angustia de estar en ese contacto. Y realmente las opciones de pensar cómo se expande esto, por ahí ayer escuchábamos noticias de que se abrían nuevos centros en distintos departamentos y desde las autoridades sanitarias de Mendoza decían que no iban a proveer de los fondos para que contrataran gente que atienda esos espacios en esa puja política, y también anunciaban que se aumentaba el número de camas en un número muy muy importante, que hablar de aumentar 34 camas en Mendoza, es decir, aumentar prácticamente un 10% de las camas, pero aumentar una cama no se acompaña de un aumento de la cantidad de personas que pueden prestar el servicio. Realmente es una cuestión que hay que ir empezando a superar, porque es fácil pensar cuántas camas hay, pero después es más difícil poder desnudar cuántas personas hay trabajando alrededor de esas camas y qué capacidad operativa, qué nivel de tensión se puede prestar en esos espacios que se puedan incrementar. Mm. Y realmente ese factor es el factor más restrictivo, porque no podemos formar a estos equipos en un corto plazo, sino que requieren años de formación. Y en ese sentido no es algo muy factible la transformación de las capacidades, las experiencias y los saberes de un momento para otro. Tal cual. Así más que en algo es tan, muy duro. En algo tan sensible y tan delicado como es esto, que son las infecciones, que por ahí se cree que se cotidianiza y se cree que es muy fácil, cuando en realidad es un saber que toma mucho tiempo y mucho proceso de entendimiento, ¿no? Y lamentablemente esta es una enfermedad nueva, si bien llevamos un año, un poco más, batallando con ella, lamentablemente la cantidad impresionante de estudios que se han hecho para ver si se conseguía algún tratamiento efectivo no ha sido la que nos hubiera gustado, y hoy contamos con limitadas herramientas para poder hacer frente a estas acciones. Y también sorprendentemente la respuesta desde el punto de vista del estudio de opciones nos dio la posibilidad de que hubieran desarrollos vacunales en gran cantidad, en un proceso histórico y en un tiempo récord, que ese sería como un elemento favorable, diría yo, asociado a la pandemia en nuestra capacidad de respuesta científica mundial y la capacidad de avanzar cumpliendo con todos los pasos rigurosos que solían demorar unos 15 años para poder en 18 meses, 15 meses, tener opciones de vacunas para poder proveer a la población. Pero la logística de poder proveer en una pandemia es realmente un gran desafío, y hoy lo estamos sufriendo porque ese desafío tiene intereses económicos y poderes detrás y no se vacuna al mismo ritmo en todos los lugares del mundo. Y nosotros acá en Mendoza tenemos un nivel de vacunación por ahí un poquito por debajo de la nación, pero que está muy fuertemente limitado por el real acceso a vacunas que vienen de hoy por hoy del exterior, y es una gran limitación poder contar con esos insumos que serían una posible herramienta o elemento que podría mitigar el crecimiento de los casos o el número de personas que se ven afectadas por COVID de una manera segura y saludable. Exacto. Bueno, mira, justo me estás dando pie a uno de los reclamos que hay por parte de los y las docentes, que es el tema de la vacunación, ¿viste? Una de las cosas que reclama esta protesta que están llevando a cabo desde el SUTE principalmente, es que puedan ser vacunadas todo el personal, bueno, no solamente el SUTE, el SADOM, bueno, ustedes también, digo ustedes por la universidad, ¿no? Más que nada por el riesgo alto de que están viviendo con la presencialidad, que esto siempre cabe aclararlo, porque hay toda una campaña para decir, bueno, si la clase no es presencial, es como que no están dando clase, lo cual es una falacia absoluta, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? O un fundamento como para poder plantar algún tipo de opinión a favor o en contra de lo que dice el gobierno, José Tomás, sobre todo, con respecto a la presencialidad y las clases. Bueno, arranco con un comentario sobre las vacunas. Y hay que recordar que el 80% de las personas que han muerto hasta ahora por COVID era mayor de 60. Y que en esas personas el beneficio de poder recibir dosis de la vacuna va a tener un impacto mucho más marcado, y en ese sentido destaco que el plan de vacunación tenga prioridades, más allá de que no debería ser restrictivo, pero los recursos son limitados, son escasos, y poder proveer de esas vacunas con prioridad, sobre todo al sistema, a las personas que son mayores de 60, y después al sistema de salud, a la seguridad, que no puede tener un desempeño virtual de la salud o un desempeño virtual de la seguridad. Creo que tiene una lógica y está acertado en establecer esas prioridades. Y en segunda instancia, pensar el valor que tiene la educación presencial y el potencial escenario en el que se vacune prontamente a las y los docentes de distintos niveles del sistema educativo es un elemento prioritario, pero hoy no contamos con las vacunas. Y en ese sentido, haber retomado las clases presenciales en un gran acuerdo, valorando todo lo que significa el proceso educativo mediado por ese encuentro que se da en esos espacios educativos, es algo muy destacable y que tenía una lógica y un sentido cuando lo hablamos en principio de fines de diciembre, principios de enero, y cuando retomó en febrero, porque fundamentalmente en ese momento el número de personas que estaban teniendo casos positivos y se detectaban casos en ese momento era bastante menor que el que tenemos en este momento. Esto, después de que pasara marzo y un poco el principio de abril, tuvo un incremento muy marcado en el número de casos, que es difícil de decir a ciencia cierta con qué factores se relaciona, pero no se pueden descartar factores como, por ejemplo, el incremento en la circulación de prácticamente medio millón de personas que está relacionada al sistema educativo. En ese sentido, es muy importante pensar que hay ciertas actividades que no podrían o no tendrían la posibilidad de tener un correlato, un equivalente o un sustituto, aunque no sea las mismas características que cuando se da en la presencialidad, es decir, tener docencia en la virtualidad. Y el escenario nacional de este acuerdo con el cual se retomó la actividad presencial tiene la idea de que es dinámico, que va a estar sujeto a las condiciones epidemiológicas, y las condiciones epidemiológicas que tenemos hoy En Mendoza no son las mejores, estamos enfrentando un incremento muy marcado de casos cada semana, y si bien se han establecido medidas por parte del gobierno provincial para restringir la circulación de noche, para cambiar los horarios de acceso y tratar de modificar el tiempo en el que se llega a los distintos espacios, y de esa manera tratar de escalonar la llegada de las personas a los distintos lugares, la estrategia que se intenta imponer por parte del gobierno es un poco mostrar esa idea de liberar, a la vez que se vigila, se castiga y se factura, que son estructuras de razonamiento que correlacionan, resuenan con un sector de la población, pero que claramente ponen en riesgo de manera excesiva a una actividad que podría, en un contexto de incremento de casos, pensarse en la virtualidad. Y en esto voy a hacer un poco de números. No me gusta hablar con números, pero bueno. Decía Tomás que tan solo el 1,7% de los docentes se contagiaba. Y hablar de con esa soltura es un poco delicado, porque es como si te dijera, bueno, decime qué número suena mejor para poder transmitir una decisión que en realidad es gravísima. Porque si yo te lo comparo con el mismo modo de pensar, te diría que para el mismo periodo en el que se iniciaron las clases, en la población mendocina, el porcentaje de casos correspondía a 0,79%, es decir, prácticamente la mitad de ese 1,7% que se atribuye a nuevos casos en la docencia. Uh-huh. Es decir, es gravísimo. Pero si yo te digo el número más bajito, pareciera que la cosa fuera menos grave. Lamentablemente, si te lo comparo con otro número que se decía a nivel nacional, como por ejemplo el de Trotta, que decía que tan solo el 1,07% de los docentes habían tenido coronavirus, es decir, teníamos prácticamente 70% más de casos que la media nacional. Son números gravísimos, pero que cuando te intentan transmitir un mensaje de que la cosa no es grave o que la cosa no es tan por ahí peligrosa, usan esos números más bajos, que no son los números estándar de transmisión de la información más confiable. Pero bueno, si hay que hablar en los números que habla esta gente, también hay que mostrar que no son números bajos ni que son números despreciables, sino que son situaciones muy graves que estamos viviendo. Tal cual, y es gente que se está enfermando y es gente que se está muriendo. No es solamente un número, y lo estás diciendo, vos lo estás diciendo en otras palabras, pero por ahí capaz que soy un poco áspero para decirlo, pero es la verdad. Así que, bueno, es como que tratar de justamente llevarlo al nivel de la matemática o de la estadística, algo que nos toca en lo personal. Así que, bueno, agradecerte desde ya la comunicación. Es muy importante por ahí el factor científico también, ¿no? De la opinión. Así que, gracias. Sí, gracias. ¿Me dejas hacer un último comentario en ese aspecto? Uh-huh. La palabra científico en este tema realmente es muy limitado, porque se usa con mucha soltura. Uh-huh. Y si yo te tengo que dar una mirada de lo que he estado leyendo, estudiando y mirando, es que no está la evidencia científica ni a favor ni en contra, por muchas causas, porque son distintas realidades, distintos escenarios. No podemos compararnos con Suecia o con algún país de Europa o con Estados Unidos, cuando nuestra realidad es la realidad concreta y cotidiana que tenemos acá. Y pensar en eso, en esa idea de que hay un respaldo científico, a veces es una suerte de trampa. Yo escuchaba por ahí las recomendaciones o las declaraciones de los ministros de salud de la provincia o de Nación, y realmente algunas cosas no tenían que ver con algo científico, sino con una acción de decir números, dar opiniones, y yo entiendo que hace falta justificar las decisiones políticas, pero son decisiones políticas, ¿no? Que uno después le agrega números, Y lamentablemente es muy difícil esto. Tal cual, tal cual. Bueno, repito, gracias Emiliano. Gracias por la corrección también. Pero bueno, la cuestión es que se nos siguen yendo gente querida y gente amada, y por ahí, como dije recién, se apela a la encuesta y al número para poder fundamentar situaciones, que es como decías vos, vigilar y castigar, vayan a laburar, pero la gente se nos está yendo, así que de nuevo gracias, y es muy importante lo que nos acabas de contar. Bueno, y mantenemos en recuerdo a Susana, Elizabeth, Duarte, Silvia, Lilian, docentes de la universidad que ya no están con nosotros en este. Exactamente. Bueno, hasta luego. Hasta luego.